Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, estamos aquí en un nuevo programa de La Rayuela, en el programa 230. Les contamos que vamos a hablar en un momento con Taita Machine, uno de los participantes del Miski Fest, este evento que es colaboración con la Casa de la Cultura y que se realizará mañana, 1 de diciembre, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a partir de las 16 horas con varios artistas. Es una propuesta de música electrónica que busca fusionar este tipo de estilos con música latinoamericana, música nacional y de varios ritmos. Así que vamos a escuchar a Taita Machine, que nos cuenta más sobre este evento. Bueno amigos, continuamos aquí en La Rayuela y estamos con Taita Machine, un proyecto a cargo del músico y productor ecuatoriano Juan Francisco Melo, que desde el 2007 ha participado como DJ en varias ediciones de fiestas temáticas alternativas como Fiesta en Casa Robot, en dos ocasiones, en el mítico House of Insanity. Ha pisado escenario junto a DJs de trayectoria dentro de la escena electrónica como Juan Pablo Morán, Nat Queen Cult, Mark Soul, Dido, entre otros. En el 2016... Bueno, después le dije. Sí, es en el 2016 cuando decide embarcarse en este nuevo proyecto llamado Taita Machine, en donde mezcla toda la simbología y sonorización de lugares comunes del día a día al que nos enfrentamos. El indigenismo y todo lo que sumerge en las tradiciones populares alrededor de la fiesta, a través de una máscara y sus máquinas. Taita Machine es el que lleva el camino hacia una experiencia auditiva y espiritual, en la cual encontraremos bienestar para una mejor comprensión de respeto hacia la música y amor propio hacia nuestra tierra. Muy bien, bienvenido a Taita Machine, Juan Francisco Melo. Cuéntanos de tu trayectoria un poco, ¿cómo te iniciaste en este mundo electrónico? Hola, buenas tardes a todos. Agradecer primeramente por el espacio, por la Casa de la Cultura. Y bueno, Taita Machine nace más o menos hace unos 2 años, ¿no? Con toda la cuestión de las producciones y las canciones y las composiciones. Pero en realidad todo empieza a base de una investigación que se hizo en el año más o menos 2007, uh-huh. Que era acerca de la música tradicional de las comunidades del norte del Ecuador, del sector de las comunidades Aguacoiquer, que comprende el sector de Imbabura, una parte de Esmeraldas y del Carchi. Entonces, como que nace la necesidad de rescatar todos estos ritmos, ¿no? En esos años, ya es aproximadamente 10 años. Entonces, desde ese tiempo acá se ha empezado a construir como que el mismo concepto, ¿no? Pero creo que cada vez se ha ido consolidando, que era como fusionar y rescatar todos estos ritmos tradicionales ecuatorianos y ponerlos en un contexto más actual, ¿no? Pero ¿por qué nació esa temática? O sea, es interesante que gente joven se interese por ritmos tradicionales, música autóctona, ¿no? ¿De dónde nació esa afición? Sí. Yo creo que es con todas las herramientas que nosotros tenemos ahora, digamos, ¿no? Así porque, claro, antes para grabar algo sí era un poco complicado llevar toda una cuestión de equipos y todas estas cosas hacia un sector que está desconectado de todo prácticamente. Entonces es más fácil, digamos, poder ahora tener esas herramientas y poder ir a esos lugares. Y creo que la otra cosa es también esa falta de identidad que de alguna manera nosotros tenemos, ¿no? Y yo al menos siento en mi generación que hay una falta, un desapego frente a lo que nosotros realmente somos, ¿no? Entonces también todos estos síntomas que existen alrededor de nosotros, que es como la tecnología, redes sociales y un montón de cosas, nos dispersan de cosas que nosotros realmente deberíamos preocuparnos, ¿no? Que es estas cuestiones mismo como de tradición, de música autóctona, de investigar las etnias y de investigar desde un lado más técnico también qué es lo que sucede, ¿no? Pero ¿y qué dirías ante esas voces un poco tradicionales que refutan estas mezclas, ¿no? Que dicen, bueno, lo tradicional, lo autóctono debe seguir así, lo moderno es otra cosa, es una banalidad, por así decirlo, algunos, ¿no? Claro. ¿Qué responderías a eso? Yo creo que todo depende de la visión que te manejes, ¿no? Y el concepto, hacia dónde lo quieres llevar. Porque de alguna manera, o sea, yo personalmente no lo estoy viendo de un modo de lucrar de esto, digamos, ¿no? O de aprovecharme. O tampoco estoy yendo a las comunidades y estoy haciendo canjes, ¿no? Por cosas que no están a mi alcance, ¿no? No estoy prometiendo tierras o cosas así. Claro. Entonces me parece que es más sincera la situación, porque no me pongo desde el lado como de conquistador, ni de cosas como de malinterpretar, ¿no? Todo lo que son ellos, sino más bien es todo desde el respeto hacia lo que ellos son. Claro, claro, se entiende perfectamente. Cuéntanos, háblanos un poco de tus influencias, ¿qué nos puedes contar a la gente que tal vez no conoce de estos estilos, ¿no? Bueno, es un poco extraño, pero estas épocas han dado un síntoma de apropiación, ¿no? Hacia todo la riqueza que tenemos sonora, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos la posibilidad de movernos de un lugar a otro y ya tenemos otro estilo de música diferente, claro, ¿no? Entonces, se está dando ahora, digamos, un giro. Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? Un poco tener ya representantes locales. Entonces, hay mucha gente que ha estado haciendo ya esto, ¿no? Ya mismo se viene una fecha con una banda súper ícono de esta cuestión de fusión, que es Side Stapler, que es una banda colombiana. Entonces me parece que por ahí fueron las influencias, ¿no? Las primeras influencias en donde nosotros escuchábamos ya un bajo digital o escuchábamos un tratamiento de sonido más contemporáneo con cuestiones de coros de gente indígena o llevado todo eso hacia un escenario, digámoslo así, ¿no? Entonces empieza Side Stapler, en Argentina empieza a salir Pedro Canale, empiezan a suceder un montón de cosas, ¿no? Por acá estaba sucediendo, me parece que Hugo Caicedo fue una de las primeras personas que yo les escuché como fusionar, ¿no? Fusionaba un poco lo que es las bandas de pueblo con dub. Ajá, qué interesante. Ajá, entonces a él me parece que le escuché o le vi en sus plataformas como la etiqueta de Andes Step. Ah, muy bien. Ajá, entonces ya fue como que dije, claro, va por ahí la cosa, porque no sé, tú sales al mercado y están escuchando un estilo de música, te vas a el metro o cualquier lugar y estás escuchando música ecuatoriana de alguna manera. Claro. Y todas las instancias evocan a esa realidad nacional también, ¿cachas? Entonces me parece que eran instancias sonoras que podíamos aprovecharlas y no sé, llevarlas a un contexto más y de hibridar, ¿no? Hacia lo contemporáneo. Claro, tal vez más moderno se podría decir. Sí, ajá, sí, totalmente. No, pero más que nada es por las posibilidades que tenemos ahora, ¿no? De poder tratar el sonido y este tipo de cosas, ¿no? Con las computadoras y softwares y un montón de... Claro. ¿Y toda esta movida hace cuánto nace en el país? ¿Tú qué conoces? ¿Qué nos puedes contar? En el país... A ver, me parece que siempre hubo como que esa necesidad, ¿no? De mezclar los ritmos propios con lo contemporáneo, por decirlo así, pero a mí me parece que Sally Mileto es uno de los referentes que empieza con esta cuestión, ¿no? Como de adaptar un jumbo y ponerlo en un escenario hacia otra gente que no tiene nada que, nada ver, que ver con eso. Claro. Entonces empezaron con las líricas, empezó con poesía que era un poco más, que evocaba, ¿no?, esta realidad de no sé, de caminar por los puentes de San Juan, comerse una tripa y ver el lado poético, ¿no? Me parece que esa es una primera instancia de fusión de las cosas. De ahí me parece que también está el pianista, no me acuerdo el nombre, es Cordero, el apellido, que falleció, y también tiene unas composiciones súper adaptables, ¿no?, a lo que es como las cuestiones de los yarabíes y todas esas cuestiones con progresiones más más clásicas, ¿no?, adaptadas hacia el piano. Entonces, con toda esta información y con toda esta historia, ya creo que viene después del 2000, 2005, me parece que ya Carolina Arroba empezaba como que en la escena. Está Pinteiro, que también formó parte de, digamos, de todo este inicio, ¿no?, que era como de visualizar a una sola persona con máquinas, ¿no? Claro, porque claro, antes era como las bandas y toda la cuestión. Entonces, como que a inicios del 2000 empezó toda esta cuestión. Hay otra banda también que ya empezó a hacer cosas analógicas, que es como F415. Y esa es como la etapa, digamos, inicial, ¿no? De ella se viene toda la etapa en donde ya se empezó a salir toda la gente, ¿no?, hacia otros lugares, empezaron a asistir a festivales o a lugares que en donde nunca nosotros habíamos pensado que se puede llegar, ¿no? Entonces, alrededor de unos 5 años, yo pienso que ya empezó con toda esta con nueva fuerza. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, me imagino que hay muchísimas propuestas que hay que escucharlas, porque de ley están muy, claro, muy buenas. Seguro hay muchas cosas que están surgiendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Totalmente. ¿Qué nos cuentas de tu discografía? ¿Qué tienes grabado? ¿Qué has hecho? Bueno, yo cuando empecé en realidad como DJ. Tocaba un poco de house, un poco de techno, pero en realidad lo que a mí me llamó bastante la atención es el drum and bass. Más que nada porque, bueno, yo soy baterista profesional, en realidad. Ya. Entonces me atraía bastante este ritmo que es como rápido y que tiene una congruencia con el bajo y esta cuestión. Entonces de ahí hice un proyecto que se llamaba Fahrenheit Groove y ahí saqué un EP que se llama Coloquio de Tanger, y constaba de 4 temas. Entonces era como una cuestión de sacar todas las composiciones que habían estado ahí escondidas, digamos, pero eso duró más o menos 4 años, ¿no? Después empecé con esto de Titan Machine más o menos en el 2015-2016. Ya. Y sí, hasta el momento he grabado 2 EPs. El uno es Montaña Sagrada y el otro me parece que es... ¿Cuál será? Montaña Sagrada. Sí, no, Montaña Sagrada es el otro EP. Se viene otro EP, perdón. Ah, ya, que, perfecto. Que se llama, el siguiente, sí, sí, por eso. Se llama Inverso, sí, sale en diciembre. Entonces, con este Mishki Fest vamos a poner un poquito de los nuevos temas. Entonces, va a ser un show que va a tener unos nuevos conceptos, nuevos sonidos de Taita. Chévere, ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahorita tenemos un tema el cual quisiera que lo presentes. Ok, este tema es súper importante para mí porque con esto se inició todo. Esto fue cuando yo viajé a las comunidades indígenas de Aguacuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuec es con un poco del arte del sampling, ¿no? Entonces yo grabé sus conversaciones y lo que hice es adaptar a mi composición y por ahí soltar algunas palabras claves, ¿no? Que decía, por ejemplo, cuando llegó el tambor al pueblito, ¿no? Que fue como algo innovador tener el tambor en el pueblo. Entonces así empezó la fiesta, empezaron a acompañar funerales y actos importantes, ¿no? Entonces me parecía que era lindazo poder adaptar a una canción. Esta canción se llama Círculo Eléctrico, salido del EP Montaña Sagrada. Amigos, continuamos aquí en La Rayuela con Taita Machine, Juan Francisco Melo, y él es participante del Miski Fest 2, un evento que es de coproducción de la Casa de la Cultura y se va a presentar este 1 de diciembre en el Teatro Ágora de la institución a partir de las 16 horas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué sabes del Miski Fest? ¿Cómo te involucraste en esto? Bueno, creo que la gente que está al frente del Miski Fest, digamos, como artistas, todo este tiempo ha sido gente que ha estado trabajando bastante, ¿no?, con todos estos conceptos y con todos estos sonidos. Entonces yo les conozco como que muy de cerca y he estado pendiente siempre de lo que están haciendo, ¿no? La primera edición, pues, tuve el placer de estar ahí como audiencia, ¿no? Y era importante ver cómo se empiezan a dar estos formatos, ¿no?, y estos espacios, ¿no?, y más que nada esta valorización hacia el productor, ¿no?, porque, bueno, la gente de alguna manera lo ve de afuera como un tipo ahí parado con una computadora. Claro, no entiende mucho. Claro, entonces la idea de esto es como aclarar, ¿no?, aclarar, creo que a la gente, de que de alguna manera sí hay un proceso de investigación, hay un proceso de creación, hay un proceso de composición, de un montón de cosas en donde ya nosotros ponemos mucho más, ¿no?, aportamos mucho más a este proceso. Entonces, que existan estos formatos y estas plataformas me parece súper importante, porque empieza, ¿no?, a sacar a relucir todos estos talentos que se están dando, ¿no? Entonces, el Miski Fest yo creo que le veo como una unión de todo ese talento de todas las partes, ¿no?, del país, porque está Fidel Eljuri, que es de Guayaquil. Ajá. Está el Mateo, que de alguna manera vivió en el Oriente y sabe cómo esa realidad, ¿no?, digamos, de amazónica. Yo vengo de Tulcán, de la provincia del Carchi, entonces vengo de otros aires, de otra información, claro. Y de pronto todo esto se junta en el Miski, entonces, claro, es en serio que sí es un festival súper colorido, porque de alguna manera cada uno está aportando su color, ¿no?, a toda esta paleta. Entonces es chévere ser parte de este festival, ¿no?, de ver gente que está trabajando también en las mismas cosas, en los mismos sonidos. Entonces me parece importante poder apoyarse, ¿no?, entre todos y tener un espacio y una buena plataforma para dar a conocer todo lo que uno, claro, viene trabajando. Que la escena crezca, ¿no? Sí, totalmente, sí, claro. Es lo que se busca siempre. Y respecto a ti en escenario, ¿qué puede esperar la gente? ¿Qué nos ofreces ya en tu show? Bueno, Taita Machine se maneja con un personaje, ¿no? Este personaje posee una máscara. Esta máscara se llama Chuyos. Es una máscara que me la obsequió un amigo, un artista que se llama Israel. Le mando un saludo, que está ahorita en los Estados Unidos. Y nos presenta un show y un performance en donde está un ente, ¿no? Está un ente que está atrás de las máquinas, ¿no? Pero este ente lo que hace es generar una ceremonia sonora. Ya. Yeah. Entonces lo que yo utilizo son sonidos como de que asemejen a un ambiente más espiritual, digámoslo así, de alguna manera. Pero con cosas que nos topamos todos los días, no sé, la señora vendiendo los mangos, lo que suena la puerta del metro, lo que suena la basura, todo este tipo de cosas adaptadas ya a un concepto más musical. Claro. Entonces yo lo que hago es como samplear todas estas cosas que pasan todos los días y que de alguna manera ya estamos tan acostumbrados que no les paramos tanta importancia. Entonces a mí me parece que Taita Machine es eso, coger todas esas cosas que pasan en la ciudad y ponerlas en un escenario donde, digamos, la gente está conectada de otra manera. Siempre la gente que va a un concierto está emanando otra energía, ¿no? Y está recibiendo también. Entonces es importante tener ahí el chance de poner este tipo de conceptos, ¿no? Que despierte, no sé. Y también tengo grabaciones como de gente que se sube al bus y empieza a cantar y pues nada, la gente está con audífonos, claro, y no le para mucha bola. Sí. Pero en un concierto, pues poner a flote este tipo de cosas me parece que son lindas. De ahí, Taita Machine es un personaje extrovertido, ¿no? Que nunca se queda quieto con sus máquinas, que siempre está jugando, que siempre está interactuando con el público, siempre está bailando. Se baja del escenario, se sube. Yeah. Entonces es muy entretenido ver a Taita Machine en acción, porque es todo un performance, ¿no? Que se genera. Y esta vez, pues para el Mishki, tendré la participación de un amigo diseñador que estará en los visuales, que es Kevin Salazar. Entonces va a estar todo muy complementado ahí con la música, las visuales y más que nada el performance. Perfecto. Entonces quisiéramos que hagas una invitación formal al público para que asista a este gran evento, ¿no? Chévere, ¿no? Pues extender esta invitación a toda la gente del Ecuador, no solo de Quito. Yo sé que se están dando un montón de proyectos en provincias y sería chévere que se vengan para acá a Quito y que vengan a ver las propuestas que se están dando, ¿no? De alguna manera hay gente que se la está peleando durísimo. Este día voy a tener una canción con David West, voy a hacer la participación, él también va a estar en el Mishki Fest, entonces va a estar muy bueno. Cada artista tiene como su toque especial, así que a toda la gente que quiera ver algo diferente y más que nada que le guste lo nacional, que no se avergüence de nada, está invitada para disfrutar de este Mishki Fest con sonidos latinoamericanos, con sonidos nacionales y digitalizados. Buenísimo, entonces está hecha la invitación, amigos, y nos despedimos con un tema que es Respirando con los Ojos. Cuéntanos de este tema. Este tema tiene la participación de David West en la guitarra eléctrica, entonces es muy importante para mí porque yo total admiración para este compositor y artista que es David West. Entonces les invito a que escuchen esta canción, que es un paseo en bus desde Otavalo hasta Sangolquí. Así que estoy Respirando con los Ojos con David West y Taita Machine. Listo, adelante, gracias.

espuma, cóndor sol, con muscalia, chancro duro, metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el negro Acosta, la logia marginal, mortal decisión, mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica, con Luis Pichamba, ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, teatro de artesanos de Guayaquil y los perros callejeros. Domingo 3 de diciembre, a partir de las 10 horas, Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años. Puma, Cóndor, Sol. ¡Caballito! Mishki Fest 2, 1 de diciembre. Ahora, Casa de la Cultura, con el auspicio de Mejor Sonido. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos La Memoria Fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Minutos, amigas, amigos. Y bueno, seguimos con más de La Rayuela. Un abrazo grande para todos ustedes, para quienes desde este momento también son parte, pues, de nuestra audiencia. Mil gracias. Bueno, ustedes ya saben, tenemos de todo un poco aquí en La Rayuela, amigas, amigos, nuestros invitados, esta agenda que realmente es una agenda importante, no solamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino también de otros espacios que hacen cultura, que hacen arte aquí en Ecuador. Y muchos de esos espacios tienen que ver con los núcleos de nuestra casa, los núcleos provinciales. Así es. Todo el tiempo tenemos actividades, lo hemos dicho ya, actividades con muy buena calidad, eventos con muy buena factura, y nosotros, por supuesto, queremos que ustedes sean parte de esta que es su casa. Ahora mismo ya Pancho nos contará sobre el Festival de Música Mishki Fest 2, este viernes en el Ágora de la Casa de la Cultura. Será en el Ágora, ¿no? Así es. Así es que te escuchamos, Panchito. ¿Qué hay en Mishki Fest? ¿Por qué debemos ir? Bueno, como hace un momento entrevistamos a Taita Machín, uno de los participantes de este gran evento, que es en colaboración con la casa, que se realizará mañana, 1 de diciembre, a partir de las 18 horas en el Teatro Ágora, ¿no? Con una entrada de $10. ¿Ya? Será más o menos desde las 18 horas hasta 2, 3 de la mañana, ¿no? Es un evento largo, muy muy interesante, en el que participan, por ejemplo, Mateo Kigman, Atahualpa, Carolina Arroba, Kisoxis, Fidel El Jury, Lascivo Bohemia, Andrés Machine Pinteiro, Señales Tahuapaca y Cosmic Cat, ¿no? Son varios artistas de la escena electrónica que fusionan con ritmos latinoamericanos, ritmos nacionales, una propuesta muy interesante, como la escuchábamos a Taita Machine, ¿no? Así es, ellos nos hacen saber que este será el único festival ecuatoriano orientado a la cultura regional post-digital, también llamada folclore electrónico o Global Bass, ¿no? Este es un acto, nos dicen, de resistencia a la fundición de Quito. A la fundición de Quito. Los más ilustres electrolongos se reúnan en un mega concierto. Usted, señora, señor que nos está escuchando, a lo mejor le está pareciendo oír chino o mandarín. Bueno, esos también son los lenguajes, son los códigos que hoy se utilizan más entre la gente joven. Mateo Kigman, Pinteiro, Andes Machine, Kixosis, Atahualpa, no sé, Señales, Tahuapacá, Taita Machine, Lascivio, Bohemia, Cosmic Cat, Fidel El Jury, Carolina Roba, como lo dijo Francisco, pues estarán presentes en este Festival de Música Digital Ecuatoriana. El día de mañana, viernes, 1 de diciembre, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 18 horas, entrada general, $10. Bueno, estas entradas ya están a la venta en Ticket Show, Musicalísimo y boleterías del teatro. Pero tenemos, obviamente, tenemos mucho más. En el requinto está de fiesta, ¿no? Okay. Ayer precisamente nos visitaba el maestro Víctor Armijos y yo creo que el maestro Armijos es uno de los talentosos intérpretes del requinto ecuatoriano. El día de hoy, amigas, amigos, ¿cuándo es 20? ¿Hoy? ¿Cuándo es 20? No, la cita será mañana. Es para mañana. Festival, vamos, ¿no?, a comentarles toda la historia, pero es una garantía. El maestro Armijos estará presente. Así es el 12º Festival del Requinto, que se realizará en homenaje al reconocido guitarrista y requintista Homero Hidrobo, cuyas creaciones musicales son un gran aporte a la música ecuatoriana, ¿no? El festival está bajo la coordinación del maestro Víctor Armijos y tiene como objetivo resaltar la tradición de escuchar música interpretada con maestría en el requinto y la guitarra. Les podemos contar que en esta edición cuenta con la participación de los maestros concertistas ecuatorianos Mario Andrés Gutiérrez de Santa Elena, Víctor Armijos de Loja, Carlos Falconi de Quito, Diego Arellano de Quito y el concertista colombiano Anderson Burbano, además de la participación de la reconocida mezzosoprano ecuatoriana Andrea Cóndor. La cita es mañana a las 20 horas en la sala de conciertos de la Casa de la Música. El ingreso tiene un costo de $10, ¿no? ¡Qué maravilla! Andrea Cóndor igualmente ha estado acá en nuestro programa. Ustedes saben que ella es hija del maestro Segundito Cóndor, que desgraciadamente falleció ya hace un poquito más de un año. Pero uno de los talentos que tiene Ecuador, y nos alegra mucho que junto a estos grandes maestros también, como el maestro Mario Andrés Gutiérrez, Víctor Armijos, ya lo habíamos mencionado, Carlos Falconi, Diego Arellano y ese concertista Burbano, Anderson Burbano, pues estarán presentes. Todos ellos garantizan una velada magnífica. Entonces, recordemos, ¿no?, en la Casa de la Música, con un costo de $10, este homenaje a Quito. Sería el 12º Festival del Requinto. Así es. Uno de los requintistas formidables que tuvo Ecuador, sin duda alguna, fue Homero Hidrobo. Totalmente, y, claro. Y marcó además un antes y un después. Marcó una escuela además para la música ecuatoriana. Podríamos decir igualmente que luego, pues, don Segundito Guaña, el maestro Guañita, como se lo decía con tanto cariño, sí, se quedó realmente en el corazón de muchos artistas jóvenes que hoy inclusive marcan como una cátedra en la UDLA, en algunos espacios de música, como una cátedra para que las guitarras ecuatorianas y la música ecuatoriana exactamente sepa a eso. Exacto. A ecuatoriano. Pero hay más, Panchito. Así es. Les podemos contar que hoy se presentará la camerata de la institución en la sala Jorge y Casa, ¿no? Este grupo de música académica está dirigido por la maestra Cecilia Tapia, ¿no? Ellos siempre interpretan clásicos de la música universal. con clásicos de la música latinoamericana, pero con instrumentos clásicos. Tenemos el violonchelo, la flauta, el violín, el piano, y con la grandiosa voz de nuestra colega, ¿no? Así es. En un momento más vamos a contarles a ustedes qué es una camerata. ¿Qué es una camerata? ¿Cuál es la diferencia de la música de cámara, y una camerata? ¿Qué es? ¿Por qué se llama camerata? Y hay una cosa más. Hay determinados instrumentos que deben estar en la música de cámara. Uh-huh. Y en una camerata, ¿ya? Ajá. Como diferentes en una banda popular, como diferentes en, claro, una banda de rock, y así en cada caso. Pero ahora vamos en homenaje también a nuestra camerata de la Casa de la Cultura, con la dirección de la maestra Cecilia Tapia. Realmente que son embajadores de la institución donde ellos van. Vamos a hablar un poquito de las cameratas y cómo nacen, ¿no es cierto? Claro. ¿Hay alguna sala, Jorge Casa? Así es. Este jueves 30, o sea, hoy, a las 19 horas, en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará un especial de música ecuatoriana en honor a nuestra ciudad de San Francisco de Quito, al cumplir 483 años de fundación española de la ciudad, ¿no? De estas fiestas. El repertorio incluirá obras de varios compositores locales, tanto académicos como populares. Todos invitados a esta celebración de nuestras tradiciones, de nuestra gente y de nuestra música. La camerata de la Casa de la Cultura, amigas y amigos, dentro de la política de esta nueva casa, de apertura y apoyo a todas las manifestaciones culturales, se convierte en el primer esfuerzo institucional en el aspecto musical para el fortalecimiento de la música ecuatoriana y universal de tipo académico, es lo que señalaba al inicio Francisco. Con notaciones de interpretación magistral, dadas las altas condiciones musicales, técnicas e interpretativas de nuestros compañeros, de su directora. Así es que, pues, no podemos perdernos. Es una entrada libre. Uh-huh. Este jueves, el día de hoy, 30 de noviembre, a las 19 horas, 7 de la noche, en la sala Jorge y Casa. Sí, para empezar ya estas fiestas, ¿no? Ahora homenaje que, a la ciudad. Y ahora que hablabas de esto, bueno, ¿cómo? Es un debate, es un tema polémico, ¿no? Quienes nos dicen, no, hay que hacer resistencia. ¿Qué festejan cuando hubo un baño de sangre feroz, no? Sí. ¿Cómo así que vamos las fiestas? Y además, me acordaba de esto porque tú decías la Fundación Española de Quito, ¿no? Así para es. Muchas personas esto pues sería una blasfemia, ¿no? Escuchar una cosa de estas. Hay otras personas que es sencillo, o sea, es parte del mestizaje, parte de lo que recibimos, no todo ha sido malo. Otras personas dicen, no, qué maravilla que los españoles hayan venido a nuestra ciudad. En fin, vean, yo creo que los seres humanos tenemos tantos y tantos argumentos para defender muchas veces lo que pensamos. Creo que al final, como toda conquista, es sangrienta, ¿no? Así es. Pero es inevitable, el ser humano es así, es conquistador, siempre quiere expandir sus límites, sus territorios, y la fusión de culturas es lo que somos. Hablamos castellano, ¿no? La mayoría. Deberíamos también hablar quichua. Además, que yo sí quisiera decir es que fusión, todavía hasta hoy muchos queremos ser puros, puritos, purísimos. Y no, pues está comprobado a nivel mundial que no existen. Primero que razas no existen, sino esas etnias. Esas purezas, ¿no? A veces pueden ser poses nada solo más. Solo la, ¿no?, raza humana, ¿no? Claro. Y segundo, siempre ha habido mezclas. Nadie es 100% puro. Y lo otro, Pancho, la verdad es que yo insisto mucho en el respeto que debemos guardar para la diferencia de pensamiento, la diferencia de expresiones, de idiomas, de razas. No digo de colores, porque realmente me parece que entre seres humanos hablar de colores es está fuera del pinche, ¿no? Como sí, se dice totalmente. Popularmente. Los seres humanos creo que somos tales en la medida de cómo vivimos, ¿no? Uh-huh. En la medida de cómo pensamos, en la medida de cuán coherentes podemos ser frente a la vida, ¿no? Sí. De ahí pues el colorcito, la talla, si nos gusta esto o lo otro, creo que dejemos que cada cual lidie con sus gustos, ¿no? Lidie con sus traumas, lidie con sus fortalezas, en fin. En fin, totalmente. Estamos en una celebración de los 483 años de fundación de la ciudad de Quito. ¿Recuerdan ustedes ayer, Diego, Francisco, uh-huh. Pues hablaban un poquito de los orígenes de las fiestas de Quito y luego expresábamos cada cual cómo había vivido estas fiestas, ¿no? Claro. Vamos a seguir con eso un poquito, ¿qué dices? Sí, Pan, totalmente. Les contábamos que la memoria de los quiteños fija que en el año 60 del siglo pasado, como fecha que se comenzó a festejar esta fundación española de la ciudad, justamente, que fue una idea de varios por esa periodistas. Pausa, muchos van a pensar que Panchito quiere. No, no. Fue para resaltar esa fecha, ¿no? Ya. Yeah. Porque, a ver, hablábamos del Miski que justamente quiere resaltar esto de la no fundación española, ¿no? Como que celebrar los quietos, la tradición. Y que habían que hacer actos de resistencia más que festejos. Exactamente, es justamente una de las propuestas de este evento, ¿no? Y por eso aquí resaltamos que se celebran 483 años de esa venida de los españoles. Más que fundación, yo creo que sería venida, ¿no? Esa fusión de culturas. Entonces fue una idea de varios periodistas, entre quienes estuvo como su promotor César Larrea, encabezados por el alcalde Jaime del Castillo de esa época, y el entusiasta apoyo de Últimas Noticias, ¿no? También soñó una empresa licorera que producía el afamado Paico, y así se organizaron las serenatas que se iniciaron en la calle La Ronda, la tradicional calle, ¿no? Y el del sector este de la ciudad. Por cierto, La Ronda ahora, bueno, desde hace unos años para acá, se ha convertido en un sitio turístico también, donde podemos encontrar comida típica, pero también bebidas, también músicos, también un poco de todo. Diego, que es uno de los transeúntes de La Ronda de cuando en cuando, pues nos quiere contar cuál es la experiencia de ir a esta calle quiteñísima. ¿Qué tal, Nachita, Francisco, a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura? Bueno, La Ronda, un barrio tradicional recuperado varias décadas atrás y que se ha convertido en un lugar turístico no solamente para ciudadanos o habitantes de la ciudad, sino también para personas que vienen de otras provincias y de otros países, tanto así que en los mapas turísticos de la capital consta como un punto importante, ¿no?, este barrio La Ronda. Actualmente existen diversos espacios, sobre todo de entretenimiento, podríamos decir, y otros también de promoción cultural. La diversidad es interesante, ¿no? Hay lugares de música tropical, música latinoamericana, música folclórica, música un poco más actual. Y esto ha generado que la gente busque este lugar como, y se ha identificado inclusive este lugar como un punto importante en el turismo, como decíamos, y un punto que dinamiza también la economía de la ciudad. ¡Qué bien! Esa es la ronda a la que nosotros invitamos a todos, propios y extraños, para que la visiten, ¿no? Y justamente nos visitaba ayer Nicolás, del restaurante Masaya. Masaya, que se inaugura este viernes a las 6 de la tarde, con una oferta no solo gastronómica, ecológica, digamos así. Uh-huh, orgánica. ¿Sí? Orgánica, sino también con una serie de artistas nuevos, jóvenes. Así es. ¿No? Y siempre apostando a la ecología, siempre apostando a vivir más sanos, a tener un poco de tranquilidad al momento de servirnos nuestros alimentos, en fin. Y justamente ubicado en este tradicional barrio La Ronda. En una casa patrimonial. Restaurada. Así es que el día de mañana tenemos una invitación, uh-huh, y queremos estar presentes, así es que nos vamos para Masaya. Bueno, ¿cómo han cambiado las fiestas de los años 60 acá? Nos cuentan que en esa época se contaba con bandas, con orquestas, y claro, con la emoción popular, ¿no?, que convirtió a las noches del 5 de diciembre, sobre todo, en un motivo de arreglos, de festejos, de bailes, de música, en los que se involucraron los vecinos de los diferentes barrios, habían partícipes con cintas, los concursos y sin duda pues los generosos brindis con canelita, ¿no? Uh-huh. Su aguardiente ahí. Entonces, el 6 de diciembre, al que desde entonces se le consideró como día de la Fundación de Quito en 1534, amanecía al son del festejo barrial y popular, con ese albacito a la madrugada, cuando el sol está rayando el alba. Ahí vienen pues las serenatas y las canciones. Así es, les podemos contar que Jorge Salas Mancheno, junto a Nelson Dueñas, Gonzalo Carrasco, el conocido Pollo Ortiz y Rodrigo Barreno, conformaron el grupo musical Los Barreiros, que hizo historia en la ciudad, por la enorme cantidad de serenatas a las que acudieron. Los Barreiro eran considerados casi fundadores de las serenatas quiteñas, ubicándose en el petril de la catedral, para luego trasladarse hasta la plaza de San Francisco, donde daban un especial sereno al Señor Jesús del Gran Poder. Después, bajaban al municipio para dar la serenata al señor alcalde. Jorge Salas cuenta que los Barreiro no se desintegraron y que dejaron de salir a dar serenatas a Quito por otros múltiples compromisos que habían adquirido, así como porque en la ciudad las fiestas crecían y los entusiastas y festejos se complicaban, ¿no? Y bueno, Quito siguió de fiesta. Conforme avanzó la década de los 60, cada 6 de diciembre pasó a convertirse entonces en un motivo de reunión de los vecinos. En cada barrio se cultivó tradiciones, juegos y comidas tradicionales. Era una verdadera obligación realmente instalar, por ejemplo, este juego de 40. Uh-huh. Pero tampoco se dejaba a un lado la elección de la reina, el concurso de coches de madera e incluso ir a la Feria Taurina a Jesús del Gran Poder. Que, por cierto, acá ya no tenemos que... Así es, ya no se tiene acá. Yo quisiera invitarles a nuestros amigas, amigos oyentes. Uno de nuestros queridos compañeros entusiastas es Vicente Moya y ayer nos preguntaba uh-huh. ¿qué se hace por las fiestas de Quito en la radio? Claro. Bueno, conversando en interno decíamos, ¿qué tal si hacemos en una hora, en vivo, así ¿no? es. Para el 5 de diciembre, una partida de 40 aquí con los compañeros, pero también con alguien que pueda... locutar, que pueda relatar, el juego, ¿no? Con él ahí, 40, claro, que esto, para la gente, claro, y eso es parte de la chispa quiteña también, ¿no? Todos estos dichos que conocemos que se van desarrollando en una partida de 40 y esta molestada que se tiene entre los rivales. Entonces, claro, están todos invitados para seguirnos a través de la radio y nosotros vamos a organizar en estos días y cuando ya tengamos... Se los vamos a decir. Los vamos a compartir. Ahora yo pensaba en esto. Ustedes que nos están escuchando, algunos de ustedes son muy amigos de nuestros programas y se los agradecemos todos estos años de confianza. Entonces, ¿qué pasa si se animan un poquito y nos dan una llamada y a lo mejor entre nuestro público, nuestros oyentes, uh-huh. alguien... quiera ser parte de los jugadores del 40, ¿no? Interesante, ¿no? O usted sabe contar cachos. ¿Por qué no aporta también? Venga, está cordialmente invitado a contar unos cachitos. Aquí, pues, el 5, una rondita de cachos el día 5 de diciembre, ¿no? Muy bien. Y la idea sería, perdón, también transmitirlo en vivo a través de nuestras redes sociales, ¿no? Sí, de hecho de eso se va a tratar, es decir, porque es un tema que tiene que ver con interculturalidad, es parte de una tradición tan de nuestro pueblo. Así es. Yo no sé si se juega 40 en otros países o es un juego totalmente nuestro, ¿qué saben ustedes? Bueno, tengo entendido de que el Mundial de 40, por eso es reconocido aquí en Quito, tiene sus orígenes acá. A ciencia cierta no podría confirmarte si se juega en otros lugares, pero me parece que el lugar principal es la capital de los ecuatorianos. Tenemos una información precisamente pequeñita, pero sobre este 40, este juego. ¿Qué tenemos listo ya, Pancho? Así es, les podemos contar que el 40, también conocido como caída y limpia, es un juego de naipes popular en algunos lugares de Sudamérica, siendo jugado mayoritariamente en el centro y norte de Ecuador y al sur de Colombia. Se trata de una variante andina de la ronda o caída española. Al igual que en la ronda, se puede jugar entre dos personas o entre dos equipos de parejas, pero a diferencia de esta, cada jugador juega con 5 cartas en lugar de 3, y en la apertura no hay cartas sobre la mesa. Antiguamente se jugaba con una baraja española de 40 cartas, aunque en la actualidad es más común jugar con una baraja inglesa, a la que se le extrae los 8, 9 y 10 de cada palo, para ser de perros, ¿no? Claro. Para quedar con las 40 cartas necesarias para la partida. En algunos lugares, especialmente aquí en el Ecuador, a estas cartas extraídas se las llama perros o malillas, y se las utiliza para contabilizar los puntos de la partida. En otros lugares simplemente se desecha las cartas extraídas y los puntos se contabilizan con garbanzos, fichas, monedas o piedrecitas. Interesante, ¿no? Sí. Esto un poco es la historia de este juego, donde el 40. ¿Querías decir algo, Diego? Sí, realmente parece que es un juego que más se ha arraigado en la sierra ecuatoriana, porque en la costa también se juega naipe. Ah, se juega 40. También se juega en la 40, costa. Pero a mi modo de ver, creo que en menor proporción de lo que se juega acá en nuestra ciudad. Sobre todo en las fiestas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Porque es tradicional en las empresas, en los trabajos, en los domicilios, reunirse, comprar en la tienda el juego de naipes y, por tradición igual, entretenernos, ¿no? Con este juego. Claro que sí. Este, como decíamos, es una actividad tradicional del Ecuador, sobre todo en estas fechas. Hay un campeonato mundial del juego, todos están pendientes de aquello, así es que es parte de la interculturalidad de la que tanto hablamos últimamente, patrimonio, identidad, pues ahí también entran este tipo de actividades. Y justamente es descendiente de un juego español, ¿no? Ahí hablábamos de la simbiosis cultural. Es inevitable, o sea, parece que es algo natural. Sí, claro que sí, porque inclusive se nos habla de que, como te estábamos escuchando, pues podría parecerse a esta ronda que es totalmente española, ¿no? Claro. Entonces deriva de ese juego, exactamente. Deriva de ese juego, entonces creo que después de 483 años querernos sentirnos puritos como que ni de un lado ni del otro no queda. Exacto, ¿no? Somos una fusión. No. Además la dinámica, ¿no?, del mundo entero es tan rápida, tan veloz, que pues han ido dándose tantos procesos sociales, económicos y todo lo demás, que claro, todos tenemos un poquito de todo. Totalmente. ¿Quién decía el que no tiene de qué? ¿De mandinga? El que no tiene de India tiene de mandinga. De mandinga. Ese, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Vamos a la música, Bichito Moya. Y regresamos. Vamos a la pausa. Musiquita y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad que puede estar dentro o fuera de casa. Para prevenir estas situaciones de abuso sexual, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No des información a extraños, no hables con desconocidos, ni aceptes regalos o alimentos de ellos. En tus redes sociales, no agregues extraños. Comparte este espacio con tu familia y amigos. Cuando salgas, avisa a tus padres dónde vas a estar y dales los contactos de tus amigos por cualquier emergencia que suceda. Si eres víctima de abuso sexual, acude a la policía o llama al 911. ¡No calles! Pon un alto al abuso sexual infantil. Denunciarlos es tu derecho. ¡Escúchame! ¡Protégeme! ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, a través del Centro de Gestión y Desarrollo, invitan a la niñez y juventud a formar parte de la Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. Ven e integra este maravilloso proyecto emblemático y descubre el gran talento que tienes para la música y el canto. Estudia de manera gratuita los instrumentos sinfónicos de contrabajo, trompeta, trombón, saxo, flauta, pícolo, oboe, clarinete, cello, fagot, batería, percusión sinfónica, canto y coro. Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. Las audiciones entre las edades de 6 a 17 años se realizarán los días lunes y miércoles de 15 a 16 horas 30 en el Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura, calle Bolívar 927 y Aurelio Jaramillo. ¡Te esperamos!

amigos, aquí en La Rayuela son las 10:10 de la mañana. Continuamos con unas noticias internacionales extraídas de la prensa latina, agencia informativa latinoamericana. Les contamos que el día de ayer falleció la reconocida bailarina cubana Iliana Farrés. La bailarina Iliana Farrés falleció el 29 de noviembre en esa capital, a los 71 años de edad, a causa de complicaciones cardiovasculares, anunció el Ballet Nacional de Cuba en un comunicado. También Maitrey, profesora, Farrés se encontraba internada en el Hospital Clínico Docente General Calixto García por su delicado estado de salud. Natural de La Habana, la artista realizó estudios de ballet en la Escuela Nacional de Arte, donde se graduó en 1965, como la egresada más destacada de su curso, y se incorporó al Ballet Nacional de Cuba, en el que se desempeñó además como regisseur en la década de 1970. Les contamos que como bailarina participó en los estrenos de títulos como Amazonía de Jorge García, El Quije y Un Retablo para Romeo y Julieta de Alberto Alonso, Introducción a una Idea de Iván Tenorio y Amatorias de Patricio Bunster, destacada el texto emitida por la compañía. Farrés fue una destacada intérprete de personajes de carácter, entre ellos la reina madre de El Lago de los Cisnes, Leto en Apolo, Las Casamenteras en La Filet Mal Gardé. También asumió el rol de Berthe, la madre de Giselle, en el ballet homónimo, personaje que asumió en reiteradas ocasiones y de manera muy especial en la gala Alicia Maestra de Generaciones. El 20 de diciembre del año 2015, con motivo del 95 cumpleaños de la primera bailarina absoluta Alicia Alonso de ese país. Les podemos decir que también desarrolló una meritoria labor pedagógica, ámbito en el que aportó sus inestimables experiencias y conocimientos hasta el día de su muerte. Como maitre invitada, Farrés prestó sus servicios en la Compañía Nacional de Danza de México y en el Ballet Nacional de Chile, entre otras agrupaciones de América Latina e Europa. Continuamos un poco con la agenda de la Casa de la Cultura. Y les podemos contar del Rock Viñahui 20. La Casa de la Cultura y el Taller de Experimentos Alquimio Musicales Teatrales Perros Callejeros invitan a estas jornadas académicas del Rock Viñahui 20. En este evento contará con la participación de los grupos Mortal Decisión, No Token, The Casualties, Narcosis, Curare, Momitorium e Igor y Casa. Este evento se realizará mañana, 1 de diciembre, a las 16:30 en el Parque El Arbolito, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les podemos contar también de la presentación de la obra El Éxodo de Yangana, que se presentará mañana, 1 de diciembre, a las 19:00 en el Teatro Nacional, con entrada libre. Por segunda ocasión en este año, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, grupo emblemático de la institución, estrenará la obra de teatro danza basado en la novela homónima de Ángel Felicísimo Rojas, El Éxodo de Yangana. Esta obra se elaboró según el método de creación colectiva, bajo la dirección de Antonio Ordóñez, quien nos visitó ayer para hacernos la invitación a este estreno. En los códigos del teatro danza, la coreografía es una creación de Marisa Cretenier y el elenco está constituido por 13 actores y actrices. La entrada es libre, pero le recomendamos acercarse unos 40 minutos antes de la función para conseguir buenos lugares. Les podemos contar también de la presentación de la obra Cómo matar un recuerdo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo teatral El Viaje invitan a la presentación de la obra Cómo matar un recuerdo. Es una obra en que el amor de un hombre a una mujer que le hizo sentir un perdedor descubre su traición y toma una decisión fatal. Esta obra se presentará mañana, viernes 1 de diciembre, a las 19:30, en la Sala El Triciclo, Sala de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura. Esta sala se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio de los espejos de la institución. El valor de la entrada es 10 para todo el público, de $10. También les podemos contar de la obra La Pachamama Habló por su Voz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a esta obra La Pachamama Habló por su Voz. Este evento contará con música, danza, video y radionovela. Se entregarán radionovelas gratis a todos los asistentes. La entrada es libre y se realizará este domingo 3 de diciembre a las 17 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la institución. Bueno amigos, nos vamos con un poco de música y ya retornamos. 10:20, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Para el día de hoy, pues, estamos esperándole al maestro Luis Aníbal Potosí, quien será objeto de un homenaje por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno de los artesanos reconocidos de la provincia de Imbabura, ¿no? Escultor, pintor. Y a sus 80 años la Casa de la Cultura rendirá un homenaje. Esperamos que de un momento a otro pues ya esté el maestro Potosí con nosotros. Hasta tanto, amigas, amigos, queremos nosotros comentarles que este evento realizado en homenaje a Fabián Velasco, el hombre orquesta, un diablo quiteño, realmente evidenció la sensibilidad del recuerdo de Fabián Velasco, ¿no? En el que estuvieron presentes Igor y Casa, Bocapelo, Jaime Guevara, Eclipse Solar, La Bola y los Pichincha, que pues fueron los hijos de Fabián Velasco. Nosotros queremos felicitar esta iniciativa, ¿no? Para hacer este homenaje realmente a Fabián Velasco, el hombre orquesta. Y bueno, queremos también invitarles a todas, a todos, al Festival de la Chispa y la Sal Quiteña. Esto será el sábado 2 de diciembre a las 17:30 en el Teatro Bolívar. Los palcos, $25, Premium 20 y Golden 15, VIP 12. Usted quiere comprar sus boletos, puede hacer un musicalísimo ticket show. Entonces, pues, Festival de la Chispa y la Sal Quiteña, una producción de Ana María Producciones. La ciudad de Quito está de fiesta. Hay muchos, muchos eventos realmente alrededor de este aniversario y nosotros queremos compartir con ustedes precisamente nuestra agenda, ¿no? Nuestra agenda cultural. Y para esto, pues, si usted quiere venir con toda su familia, quiere hablar con sus vecinos, hágalo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo teatral El Viaje invitan a la presentación de la obra Cómo Matar un Recuerdo. El amor de un hombre a una mujer que le hizo sentir un perdedor, descubre su traición y toma una decisión fatal. Este evento se realizará en la Sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de Los Espejos, en el segundo piso. Usted puede encontrar estas entradas en el colectivo teatral El Viaje. Valor de cada entrada, pues, de $10 el viernes 1 de diciembre. Y amigas, amigos, el día de mañana, viernes 1 de diciembre también, a las 19:00, la presentación de la obra El Éxodo del Yangana, Teatro Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, a las 19:00, 7:00 p.m. Por segunda ocasión en este año, el Teatro Ensayo, un grupo emblemático para la ciudad de Quito, y por supuesto, desde siempre ha estado al interno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estrenará la obra de teatro Danza, basado en la novela homónima de Ángel Felicísimo Rojas, El Éxodo del Yangana. Esta obra se ha elaborado según el método de creación colectiva bajo la dirección de Antonio Ordóñez en los códigos de teatro danza. La coreografía es una creación de Marisa Cretenier y el elenco está constituido por 3 actores y actrices. La entrada es con invitación, si bien es una entrada libre, para que no existan tumultos, no existan estropeos, todo se haga con orden, con tranquilidad, venga usted con su entrada, así evitamos realmente malos momentos. Presentación de la obra El Éxodo del Yangana, entonces, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habíamos recordado ya a todas, a todos ustedes, también la obra La Pachamama Habló por su Voz. Esto será en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, el domingo 3 de diciembre a las 17:00. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a La Pachamama Habló por su Voz. Este evento contará con música, danza, video y radionovela. Se entregarán radionovelas gratis. ¡Qué maravilla! La Pachamama Habló por su Voz. Entrada libre, amigas, amigos. Vamos a la pausa. Luego regresamos con música y, por supuesto, con más de La Rayuela.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Una mujer comprometida con la cultura dona equipos a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo recibió una donación de varios equipos por parte de la magíster Leticia Borja. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana agradeció por esta donación particular de una mujer que valora el repositorio de libros que tiene la Casa de la Cultura con obras invaluables de la historia del Ecuador que deben perpetuarse. La Biblioteca Nacional, dirigida por la licenciada Katia Flor, recibió una laptop del 17, dos discos duros externos Toshiba, un juego de radio Motorola T400 con carga, un ventilador de pedestal Murasaki, dos ventiladores de pie, una aspiradora Electroluz y un dispensador de agua. La firma de la donación se realizó en un ambiente de gratitud y confianza en las oficinas de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y su presidente, Camilo Restrepo Guzmán, entregó como retribución el libro La Belmonte y yo, de Ramiro Guarderas Iturralde. Además, esta entrega contó con la presencia de Patricio Herrera, director de publicaciones, y Cristina Castrillón, directora de comunicación social. Bueno, tenemos imágenes, obviamente, del presidente de la Casa de la Cultura y de la señora Leticia Borja durante la entrega de los equipos a la Biblioteca Nacional. Vamos a la música, Vicente Moya, y luego seguimos con más. No sabemos realmente qué pasó con don Luis Aníbal Potosí, pues habíamos confirmado esta entrevista para las 10 de la mañana. Esperamos que esté por llegar. Nadie se muere de amor. Nadie se muere de amor. Nadie se muere de amor. ¿Por qué no siento magia en tus besos? Porque a tu abrazo lo apagó el tiempo. Porque te olvidas de mí. Porque no sabes fingir. Porque me enseñas lo que ya aprendí. No necesito otro error. Nadie se muere de amor. Oye bien, nadie se muere de amor. Oye bien, nadie se muere. Andaba a volar con tu suegra y tu tía. Tuve que esperar, llegó tu soltería. Salimos a cenar en Salinas, después Montañita. Recuerda cuando nos enamoramos como dos tinechos. Recuerda todo lo que hicimos. Un verano en Nueva York, Navidad por Girardot. Como rompimos en el peñón, me estoy cambiando tu opinión. Oh, oh. Te siento tan lejos, responde tu beso. Extraño tu voz y tu aliento. Anda de para con par de aviones. Nunca pensé que tú vivas en este vuelo. Tu estrella no alumbra mi cielo. Porque no sueñas como a veces sueño. Porque no sabes mentir para esconderte o partir. Porque tú no amas lo que me decís. Una de las leyendas, más bien, una de las fortalezas de nuestra cultura como ecuatorianos, como quiteños, pues ha sido las leyendas. Es una de las formas de tradición oral importantes que ha tenido nuestra ciudad. Y alrededor de esto tenemos una cantidad de leyendas como que el gallo de la catedral, Cantuña, claro. ¿Hasta cuándo Padre Almeida? Padre Almeida. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Te acuerdas otras leyendas? Yo soy de la medio de malo para eso. María Angula, claro, la capa del estudiante. Bueno, hay tantas leyendas realmente. Y miren ustedes, una de estas tiene que ver con Cantuña. Así es. Nosotros queremos compartir con ustedes, amigas, amigos, esta leyenda, cuando justamente estamos conmemorando los 483 años, ¿no?, de vida de la ciudad de Quito. Y de acuerdo a la historia popular, pues, esta historia del indígena Cantuña, que es otro de los protagonistas principales de las leyendas quiteñas, él hizo un pacto con el mismísimo diablo para lograr concluir la construcción del atrio de la iglesia de San Francisco, nada menos que eso, fíjense ustedes, una de las más grandes de la capital, ¿no? Cantuña daría su alma al diablo si se terminaba la obra en un plazo previsto entre los dos, ese era el acuerdo. De lo contrario, este indio conservaría su alma. Apenas un bloque lo separó de la desgracia, y dicen que el diablo se lleve del alma de quien coloque ese último ladrillo del lugar. Tenemos lista ya esta leyenda. Ahí está. Escuchemos. Antes de la llegada de los españoles, Cantuña era un guagua chiquito, de noble linaje indígena, que corría y jugaba como todos los niños en los espacios donde después se levantaría la ciudad de Quito. En estos tiempos, el temor por la llegada de los colonizadores españoles era tal que Rumiñahui mandó a prender fuego a toda la ciudad. La histeria ante la inminente llegada de las huestes españolas era generalizada. La gente corría sin dirección y el niño Cantuña quedó atrapado en las llamas que consumían al Quito incaico. Pese a sus graves quemaduras, el niño sobrevivió y fue encontrado por Hernán Suárez, uno de los colonizadores españoles, quien se apiadó de él y lo curó. Más tarde, Cantuña formó parte del personal de servicio de la familia. Pero después de unos años, Hernán Suárez enfermó y su familia cayó en desgracia. Cantuña debió ganarse la vida de algunas maneras y entonces se hizo contratista de obra. Quito había nacido y empezaba a levantarse las primeras construcciones de arquitectura española. Las iglesias eran lo prioritario. En los alrededores de lo que hoy es la Plaza de San Francisco, se habían asentado una gran cantidad de indígenas y colonizadores españoles, por lo que la construcción de una iglesia era muy necesaria. Cantuña, el indígena de noble linaje, se hizo responsable de la construcción del atrio de San Francisco. Pero Cantuña, ey, muchacho, ¿pero aún no has terminado la obra? Te habías comprometido a entregar el atrio terminado hace tantos meses, que ya ni recuerdo cuántos. ¿Para cuándo esto? Sí, padrecito, ya mismo acabo. Ve a decir, lo que me falta es poquito. Oye, Cantuña, eso habías dicho hace mucho tiempo, y mira, aún no lo terminamos. Siento decírtelo, pero si no terminas de construir el atrio en un mes, te prometo que te mando a prisión por incumplimiento de contrato. Es una advertencia. Bueno, padrecito, ahora sí que no fallo. Ya verá usted. El indígena Cantuña había sido contratado para la construcción de esta obra, pero el tiempo pasaba y a él no le preocupaba en lo más mínimo el entregarla terminada, hasta que recibió la amenaza de ir a prisión. Después de comprometerse con el cura que lo había contratado, Cantuña sintió que se había metido en un gran lío, pues sabía que era imposible cumplir. Un mes era muy poco tiempo y faltaba mucho para terminar el atrio.

Las bandas de pueblo son un signo de identidad de los quiteños. Y claro, se dice que donde hay banda, hay fiesta, sin duda alguna. Este tema, ¿cuántas veces lo hemos bailado? Y precisamente en estas fechas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a los trompudos? Así se los llama cariñosamente, sobre todo a quienes forman la banda municipal de Quito, que por cierto cumplió ya 84 años este año. Se creó en 1933 con 50 músicos. Ellos pertenecían antes a los batallones del ejército, al batallón de policía. Fue en la época de la guerra de los cuatro días. La primera retreta, amigas, amigos, se logró con instrumentos prestados. Bueno, en la música, en la historia de la música, siempre hay este tipo de anécdotas. Acuérdense ustedes nomás la vuelta del músico, ¿no? Por su profesionalización, hoy es un referente de las bandas de pueblo en nuestra ciudad, en la ciudad de Quito. La música de bandas llena plazas, llena iglesias. Pues las barrios, famosas gente, sí, ¿no? En los barrios, sobre todo cuando hay fiesta, pues ahí están estas bandas consideradas pues expresiones populares, culturales y además musicales, Francisco. La capital ha sido cuna de valiosos músicos que han contribuido al desarrollo de las bandas de pueblo, consideradas expresiones populares, culturales y musicales, como hablábamos, ¿no? Es algo muy propio en este caso de nuestra ciudad y para estas fiestas, cómo no las bandas de pueblo, ¿no? Estos grupos musicales aparecieron en Quito a finales del siglo XIX. Se calcula que hay unas 250 bandas actualmente, ¿no? Su presencia es requerida en todas las manifestaciones cívicas, religiosas o deportivas. Por eso es que el Consejo Metropolitano declaró a las bandas de pueblo como patrimonio cultural intangible, algo muy importante, ¿no? En su mayoría están conformadas por vecinos o familiares. Son el alma de la fiesta, recorren barrios, parroquias, cantones. ¿Quién no ha disfrutado con una banda de pueblo? Una bandita, en estas fiestas, por ¿no? supuesto. Es importante decir que entre estas parroquias, una de las parroquias reconocidas por ello es Ámbiza, ¿no? Es una de las que tiene una banda ya consolidada. Uno de sus hijos insignes es Manuel Mesías Carrera. ¿Quién no conoce a don Manuel Mesías Carrera? Él es músico, es compositor, es historiador. Para quien además de la riqueza del folclore autóctono de esa comunidad, existe música criolla inédita, expresión sentida de sus pobladores que hacen claro honor a su cultura, a su tradición ancestral. Entonces, amigas y amigos, nosotros les invitamos realmente a compartir esta música de banda. Y vamos a cerrar esta nota precisamente con un tema más de música de banda, que como decíamos, es una tradición en la ciudad de Quito. Y claro, cuando llega sus fiestas, pero ¿quién no se pega una zapateada con música de banda? Incluso durante el año, ¿no? Porque es algo tradicional de la ciudad, o sea. Claro que sí, los pases del niño, por ejemplo. Pases del niño. Ahora ya viene Navidad, inclusive pases del niño. Exacto. Los priostazgos. Totalmente. También se utiliza bastante la banda de pueblo, ¿no? Sí, es así que siempre son requeridos en todos los eventos sociales, ¿no? Vamos a escuchar más banda de pueblo en esta mañana aquí en La Rayuela. Thank you.

Bueno, seguimos con más de La Rayuela, 11 de la mañana en punto, amigas, amigos. Hemos conversado un poco, ¿no?, de Quito, de el origen de las fiestas de Quito, y ahora queremos compartir con ustedes esta leyenda, Hasta la Vuelta, Señor. Esta frase es bien conocida, ¿no?, entre los quiteños, y quienes reconocemos, claro, enseguida la historia del Padre Almeida. Oímos esta frase y sabemos que se trata de esta leyenda. Este Padre Almeida, con sus escapadas del convento de San Diego para beber, para divertirse. Esta leyenda es una de las más tradicionales, tal vez, de Quito, ¿no? La cual está, pues, llena de cuentos similares, donde un poquito se mezcla el mundo indígena, el español, la realidad, la fantasía. Y volvemos a topar precisamente esto de la mezcla, del mestizaje, ¿no? El mundo indígena y el español. Decíamos que el indígena Cantuña, en la leyenda que les compartimos hace un momento, era otro de los protagonistas principales de las leyendas quiteñas. Y hay otro más, ¿no? En la leyenda, hay una leyenda que en la olla de El Panecillo se dice que un día una mujer llevó una vaca a pastar. Y este animal se perdió, y mientras esta campesina buscaba la vaca, se encontró con una princesa. Era un palacio escondido en lo más profundo de esta olla. Al llegar, la humilde mujer entonces recibió como recompensa una mazorca de maíz y un ladrillo de oro, además de recuperar a su querida vaca. Y otra de las leyendas, Panchito, no sé si te tocó cuando eras chiquillo, todavía escolar. Otra de las leyendas quiteñas fantásticas también fue la Casa 1028. ¿Recuerdas tú de eso? Así es. Se dice que antiguamente, en la Plaza Grande, cuando allí existía una pila de agua, se organizaban corridas de toros. Una hermosa doncella llamada Bella Aurora asistió con sus ricos padres a una corrida en aquel lugar. Es cuando un toro negro salió al ruedo y se acercó a la joven, quien se desmayó de la impresión. Bella Aurora fue llevada a su casa, en el número 1028. Aquel toro, tras buscar a la chica y no encontrarla, salió corriendo y se fue hacia su vivienda. Rompió la puerta de entrada, subió al corredor buscando a la joven y al entrar en su dormitorio la embistió. El animal entonces desapareció. Hay también quienes relatan que el gallo de la catedral, el cual hasta hoy mira la ciudad desde lo alto del templo, se bajó de su pedestal alguna vez para reclamar a don Ramón Ayala, un hombre que gustaba de la bebida y la noche larga, por los insultos que éste le propinaba en cada ocasión que caminaba de delante de él. ¡Qué gallos de pelea, ni gallos de iglesia! Yo soy el más gallo, decía, ningún gallo me ningunea, ni el gallo de la catedral. Dicen que solía gritar Ayala. Tras recibir el ataque a picotazos, el gallo de la catedral hizo la promesa de dejar de beber y rectificar sus acciones. Quito, pues, se viste de bandera, se viste realmente de muchos colores, de flores, inclusive serpentinas, y sobre todo, Panchito, de la alegría de su gente y de quienes nos visitan, ¿no? Turistas propios y extraños que nos visitan en estas fechas. Amigas y amigos, a continuación vamos a escuchar un par de pasacalles que igualmente son parte de estas festividades, ¿no? El pasacalle como un ritmo igualmente que se lo ha analizado, se ha visto su origen. Muchos dicen que es español, que es primo hermano del paso doble, otros dicen que pues el pasacalle es quiteñísimo, que hay pasacalles ecuatorianos, en fin, pasacalles antiguos, canciones que se parecen a pasacalles, en fin. Pero lo cierto es que los bailamos, los disfrutamos, y se habla también que el pasacalle es una forma musical, ¿no?, de ritmo vivo, alegre, se dice, de origen popular, otra vez español, es, de principios del siglo XVIII, interpretado por músicos ambulantes, ¿no?, como delata, como indica su propia etimología. ¿Qué es un pasacalle? Pasar por la calle. La palabra española dio lugar a formas italianas como pasacaglia y francesa pasacalle, con las que también es conocido. Uh-huh. Es muy interesante, ¿no? De cada cosa hay una historia, aprendemos todos los días y seguiremos hablando también de la historia del Pasacalle. Ya Vicente Moy está listo con estos ritmos que se los ofrecemos en este programa número 230 de La Rayuela. ¿Qué tal si hacemos como en los viejos tiempos? Cuando al filo de la tarde nos reuníamos para escuchar las viejas historias del abuelo. Cierre los ojos y vamos juntos al mágico mundo de la radio. Cuentos, relatos y leyendas. En Cuentos, Relatos y Leyendas, hoy presentamos El Cristo de la Agonía. Libreto de Fabián Serrano Coral, en adaptación libre para radio, de textos realizados por varios investigadores. Estamos en el Quito de mediados del siglo XVII. La capital de la Real Audiencia empezaba a recuperarse luego de sufrir una notable disminución en el número de habitantes debido a los desastres naturales y los brotes de enfermedades. Había pasado también la efervescencia popular que produjo la revolución de las alcabalas a finales del siglo anterior. Junto con la desaparición de los obrajes de comunidad, Quito adquiría, de nuevo, su importancia comercial, sobre todo por la producción textil. Y en el ámbito espiritual, ante el temor de nuevas calamidades, la gente volvía los ojos hacia la iglesia y crecía el fervor por el dogma de la Inmaculada Concepción. Esta situación favoreció el desarrollo de la pintura y la escultura, que tuvieron el cultivo preferente de indios y mestizos. Con este fulgor artístico, iglesias y conventos fueron enriquecidos con la práctica admirable de personajes como el protagonista de esta historia. ¡Buen día, don Pedro! Miguel de Santiago, felices mis ojos que te miran, querido amigo. Gracias por su cariño, don Pedro. Le había prometido que hoy vendría a entregarle los retratos que me encargó. Mire, aquí lo tiene, su merced. Vaya, Miguel, sí que sabes cumplir tus promesas. ¡Francisca! ¡Francisca! ¡Mira! ¡Miguel nos ha traído los retratos! ¡Buen día, doña Francisca! ¡Buen día, Miguel! ¡Mira qué maravilla! Si hasta parecen que tienen vida. Realmente eres un genio, Miguel. Qué bien hice en confiar en tu talento. Con esto, ya no me cabe duda que eres el mejor pintor de la comarca. Creo que la ocasión merece un brindis, mi querido Miguel. Don Pedro, ya sabe que no soy muy afecto a la bebida. Solo serán unas mistelitas, Miguel. Y aquí en confidencia. Son de las que hacen con tanto esmero en Santa Catalina. Gracias, doña Francisca. Pero que sea solo una, por favor. Tengo prisa por volver a casa. Me espera el trabajo y tengo que atender muchos pedidos, igual de urgentes que los suyos. Ahí te has ganado con justicia una buena fama, Miguel. En las reuniones de mi gremio no se habla de otra cosa que de tus magníficas pinturas. Y todos nos preguntamos, ¿dónde has aprendido este arte, mi buen Miguel? Esa exactitud en el dibujo. Esa policromía que enciende tus lienzos. Ya, don Pedro, ya, don Pedro. No me abrume con su generosidad. Pero es cierto, Miguel. Tu pintura solo es comparable con esas obras que traen desde Europa. Justamente, de esas obras he aprendido mucho, doña Francisca. Lo demás solo requiere de constancia y de poner un poco de pasión en los pinceles. Además de grande, eres modesto, Miguel. Ya verás que tu arte va a llegar a límites insospechados. ¿Sabes? Hace poco le escuché a Fray Basilio que estaba pensando en encargarte algunos lienzos. Y según parece, quiere pintar la vida de San Agustín para la iglesia y el convento que está por concluir. Será un honor si me lo llega a proponer. Y lo será también porque tengo una gran devoción por San Agustín. Ah, ya verás, Miguel, qué se te hace. Con tu juventud y tus pinceles, llegarás a la fama y a la riqueza. No ansío tanto, don Pedro. Me sentiré satisfecho si algún día logro pintar un lienzo que plasme la mejor de mis emociones. Bueno, se me hace tarde. Muchas gracias por la mistela, doña Francisca. Supongo que es hora de pagarte lo que habíamos convenido, Miguel. Pero mira, si tú deseas llevar en especies parte de la deuda, y te digo esto porque me acaban de llegar estos excelentes tejidos de guano, y tengo también un buen paño, del mejor que se hace en Chillo. Gracias, don Pedro. La verdad es que estoy apurado por reunir algunos pesos. Necesito comprar telas, pinceles, aceites y pigmentos. Pues, para la próxima semana me urge entregar el retrato que me ha encomendado don Alonso de Solís. Bueno, como quieras, Miguel. Acércate que con los reales de la venta puedo completar. En realidad, nuestro personaje no tenía como nombre original Miguel de Santiago. Había nacido en 1630 en el Alto de Buenos Aires, en la parroquia de Santa Bárbara, y había sido bautizado como Miguel Bisuete Ruiz. Era nieto de indios por ambos lados. El regidor de Riobamba, Hernando de Santiago, le dio su apellido al adoptar legalmente a Miguel. Desde pequeño, tuvo afición por la pintura, arte que fue perfeccionando en su juventud, influenciado por conocidos que asistían a los talleres de arte de esa época y eran hábiles en plasmar líneas y colores en el lienzo. Cuando cumplió 20 años de edad, abrió un taller en su casa de los Altos de Santa Bárbara, donde vivía y trabajaba con su mujer, Andrea de Cisneros y Alvarado. Toma, Miguel. Te he preparado algo para el camino. Y, mi amor, ya sabes cuánto te llevará ese viaje a Guápulo. Ja, si tuviese el don de adivinar, mujer, de lo único que estoy seguro es de las jornadas intensas que me esperan. Son muchos los cuadros que me han pedido para la sacristía de Guápulo, y quien me los encarga se ha empecinado en que los haga con fondos de nuestros paisajes y no con detalles europeos. Que tengas suerte, Miguel. Oraré para que Dios y la Virgen Santísima acompañen a tu corazón y tus manos también. Ah, me olvidaba, mujer. Mira, aquí junto al taller queda este retrato del señor oidor de la audiencia. Como ves, todavía está fresco. Con tu cuidado espero entregarlo cuando regrese. Ve sin preocuparte, Miguel. Tendré el mayor esmero para que se seque. ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Mujer! ¡Mujer! ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasó con este cuadro? No sé cómo decírtelo, Miguel. ¿Qué me puedes explicar, mujer de mal? ¿Cómo has permitido que eche a perder algo que debía entregar hoy? Fue un pequeño descuido, Miguel. No sé cómo, pero uno de los animalitos parece que entró y... ¡Animal! ¡Mujer inconsciente! ¿Y ahora cómo quieres que explique esta estupidez al oidor? Perdóname, Miguel. He llamado a Nicolás para que enmiende la mancha que se hizo en uno de los dedos del retrato. ¡Vayan a que los enmiende el diablo! Tú, Nicolás Javier Gorivar, tú que siempre te has preciado de ser mi amigo, mira cómo has deshonrado mi arte. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! No, Miguel, comprende, por favor. No me digas nada más, mujer. Tú eres la culpable y mereces un castigo. ¡No! ¡No, Miguel! ¡Toma lo que me has hecho! ¡Esto ay, mereces! ¡No! ¡Toma! ¡No, basta! Fuera de sus cabales, Miguel de Santiago golpeó con la espada a su esposa Andrea y le cortó una oreja. El incidente alarmó al vecindario, que ya conocía el genio fuerte y arrebatado del pintor. Ni siquiera el propio oidor de la audiencia escapó de la ira de Miguel de Santiago, quien tuvo que huir para no tener el castigo de las autoridades. Tiempo después, en medio de la noche, el artista buscó protección en el convento de San Agustín, donde lo recibió Fray Basilio de Rivera, hombre de gran cultura y muy estimado en la sociedad quiteña. Pasa, pasa, Miguel. Que sea bienvenida tu alma a esta casa del Señor. Gracias, su reverencia. Usted habrá de disculparme por la hora de esta molestia. Comprenderá que no podía venir en otras circunstancias. Lo entiendo, Miguel, lo entiendo. Y no te preocupes de repetir explicaciones. Bien sé lo que ha pasado. ¿Y cómo te debes sentir? Afligido por el sentimiento de la culpa. Lo único que espero es que, durante tu estancia temporal entre nosotros, reencuentres el camino hacia Dios a través de un necesario arrepentimiento. ¿Quiere decir, su reverencia, que aceptará que me quede aquí en el convento hasta que... hasta que la tempestad amaine y de alguna manera expíes tu culpa, Miguel? A lo mejor ya lo sabes, pero desde hace tiempo estaba por pedir tus servicios para ornar esta casa de Dios. Sí, su reverencia. Alguna vez le escuché a don Pedro Balbuena hablar sobre su deseo de recrear la vida de San Agustín. Eso, Miguel. Mira, por aquí tengo unos grabados que traje de Madrid y de Roma. Mira, fueron hechos por un famoso artista flamenco. No sé si te animas a recrearlos con tu pincel y talento que has desarrollado. Realmente son hermosos los grabados, y algunos con detalles muy complicados. ¿Y en qué dimensión los quiere? Me parece que lo más conveniente es que los trabajes en el tamaño de los lienzos que has pintado últimamente. Digo, para facilitar la composición, sin que te prives de ensayar los trazos largos y esa perfecta armonía que logras con las sombras de los claroscuros. ¿Cómo se nota su reverencia, su conocimiento del arte? Bien, acepto el reto. ¿En qué tiempo necesitan los lienzos? La prisa la pondrás tú, Miguel. Bueno, ya que hemos llegado a feliz acuerdo, diré a Fray Felipe que te espere en la cocina a ver si sobró algo de la cena. Él mismo te llevará a una de las celdas del convento, que será desde hoy tu morada. Y desde mañana, manos a la obra, mi querido Miguel. Fiel a su palabra, Miguel de Santiago cumplió con la obra encargada por Fray Basilio de Rivera. Muy pronto, los habitantes de la ciudad y los visitantes ilustres que llegaban a ella pudieron admirar en todo su esplendor la arquitectura concluida de la iglesia y el convento de San Agustín. Y dentro de ella, la serie maravillosa de cuadros gigantescos con episodios de la vida del santo obispo de Hipona, que quedaron como testimonio de la grandeza del pintor a través de los siglos y hasta la actualidad. En cada cuadro, Miguel de Santiago había trabajado con figuras centrales, sobre estructuras arquitectónicas, paisajes y distancias atmosféricas. Y para sorpresa de Fray Basilio, sin saber cómo, había recreado la heráldica de los nobles españoles y criollos que costearon el respectivo lienzo. Con este conjunto, nuestro pintor aumentó su fama y clientela. Y con el pasar del tiempo, logró que fuera quedando en el olvido el incidente con su mujer. Para entonces, Quito y el territorio de la audiencia habían tenido que enfrentar nuevos desastres naturales y sus consecuencias. El terremoto de 1645 causó miles de muertos en la comarca, con afectaciones físicas a las que siguió una terrible peste de difteria y sarampión, o de garrotillo y alfombrilla, como le llamaban en aquella época. Más tarde, en 1660, el volcán Pichincha nuevamente vomitaba su furia. Durante un buen tiempo, los efectos de la erupción afectaron a los habitantes e hicieron por igual que crecieran los rumores, el temor y la invocación de lo divino. Mire usted, don Alfredo, El mercado se ha convertido en tierra fértil para los borrachos. No basta con el castigo que hemos recibido de la providencia. Más parece que estuviéramos de nuevo en los tiempos del fiero pecador del Antonio de Morga. Dios no quiera, doña Mariana, que no hable con voz de ángel. Usted que lleva el nombre de nuestra bien recordada santa, la Marianita de Jesús. Ay, si viviera la Marianita, otra vez ofrendaría su vida para terminar con tanta lujuria que hay en este tiempo y para evitar el castigo del cielo, don Alfredito. A veces ya ni me inquietan las cosas que veo y siento, aunque no le voy a negar que me causa plurito el saber que hasta la dignidad hemos perdido. Vea nomás, doña Marianita, allí está el Miguel de Santiago, paseando su fama por el tianguis y casi nadie se acuerda lo que le hizo a la mujer. Si hasta dicen que tiene pacto con el diablo y que por eso pinta tan bonito. Y ni sabe que a la de Efesios se le ha metido en la cabeza que tiene que pintar a Cristo en la agonía y que esa va a ser la mejor obra de su vida. Debería caérsele la cara por la blasfemia. Pero él dice que es arte y devoción. Cuentan que anda buscando el modelo ideal y vaya viendo si habrá la cantidad de interesados por la paga. Pero dicen que busca precisamente al Manuel, el de Zambisa. En efecto, desde hace varios meses bullía en la mente de Miguel de Santiago la idea de pintar el testimonio del último suspiro de Cristo en la cruz. La iniciativa había nacido del padre comendador de la Merced. En su imaginación, debía crear un Cristo perfecto, muerto, exánime, pero bello, de una belleza desbordante. Durante meses, realizó varios bocetos y probó con varios modelos, sin que ninguno llegara a colmar su satisfacción, hasta que se acordó de un antiguo ayudante, Manuel de Zambisa, admirado por tener rasgos faciales de exótica belleza. Lo buscó incansablemente y cuando consiguió que posara para su obra, una tarde empezó a pintar, lleno de ansiedad, en uno de los ambientes del convento del Tejar. Desdícete, Antonio, y cúbrete con este paño. Sí, maestro. Vamos. Te ataré los pies y las manos sobre el madero. Así. Un poco más fuerte. Quiero que en tu cara se refleje todo el dolor que Cristo debió sentir en la cruz. ¿Te duele? No, no, maestro. Estaré bien. Mantente así, Antonio. No te muevas. Que empiezo a pintar. Y Miguel de Santiago consiguió su propósito. En sus manos temblaba el pincel manchado con la sangre del ayudante. Sobre el madero agonizaba Antonio, mientras en el lienzo quedaban su imagen de dolor y muerte. Quiero más dolor, Antonio. El cuadro debe ser más real. Te ajustaré más estas cuerdas. Así. Así estará mejor. ¿Te duele? Ay, creo que todavía soporto, maestro. Bien, Antonio, bien. Que no te importe si sangras un poco. Tengo que lograrlo. Vamos, una pincelada aquí. ¡Sufre! Ay, ¡sufre, Antonio! Ay. No, no, no puedo rendirme. Quiero todo el dolor del mundo en tu cara, Antonio. Perdóname por lo que voy a hacer, Antonio, pero es necesario que aparezca el rictus de la muerte en tu cara. ¡Así! ¡Eso es, Antonio! Por fin lo has logrado. Es el dolor que quiero poner en este lienzo. ¡Rápido, pincel! Cuenta la historia que ese fue el último lienzo que pintó Miguel de Santiago. No era el Cristo rubio que se parecía a quienes abusaban de los indios en las haciendas, obrajes y batanes. Tampoco era el Cristo mestizo que se asemejaba a quienes renegaban de su sangre. Este Cristo tenía cara de indio. Representaba una raza clavada en la cruz, desnuda, saqueada y martirizada.

con el auspicio de Mejor Sonido. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor Sol, con Muscaria, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica, con Luis Pichamba, Ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y Los Perros Callejeros. Domingo 3 de diciembre, a partir de las 10 horas, Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor, Sol. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Bueno, ya estamos de regreso. 20 minutos más y serán las 12 del mediodía. Queremos agradecer al Ballet Nacional del Ecuador. En este momento nos han hecho llegar unos pases de cortesía para la presentación de su próxima obra, La Belmonte y yo. Justamente por fiestas de Quito, esta obra será presentada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional, el domingo 3 de diciembre a las 11 de la mañana. Es un evento gratuito, pero por favor, es con invitación hasta llegar a llenar aforo. Insistimos en esto porque muchas veces sí. Llegamos sin invitación alguna y queremos pasar igualmente. Miren, hay muchas personas que se dan el trabajo de venir a retirar sus invitaciones de cortesía. Entonces, no pretendamos, sin invitación, intentar entrar golpeando a los demás, atropellando al resto, causando conflicto. Por favor, ahora mismo nos va a dar la información Francisco de cuántos pases, dónde pueden retirar, en fin, porque esto ya es el 3 de diciembre, es para ese domingo. Francisco. Así es, esta obra se presenta en el Teatro Nacional este 3 de diciembre a las 11 horas. Tenemos 72 invitaciones que podemos entregar al público aquí en la radio de la Casa de la Cultura, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, en el horario de 8:30 a 5. Inclusive yo les quiero decir algo, el día de mañana, ustedes pueden venir desde las 6:30. Desde las 6:30, perfecto. Desde las 6:30 en la mañana, hasta las 5 de la tarde, pongámosle más, hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6. ¿Ya? Y hoy hasta las 5 de la tarde, pero por favor, vengan a retirar sus entradas. No intente entrar sin esto, porque se complican las cosas. Así es. El ballet se esfuerza en hacer estas invitaciones muy lindas, a todo color, para que el público pueda entrar organizadamente, ¿no? Y no haya aglomeraciones, cosas que no se deben dar por esos los pasos. Luego es el mismo público el que critica, el que da malos comentarios de algunos eventos de la Casa de la Cultura, porque no somos disciplinados, no nos gusta. Entonces acá está la puerta con pases, pero queremos meternos por la ventana. Así es. No, por favor. Sí, sí, sí. Por favor, vamos a insistir mucho en esto. Y mañana, recuerde, desde las 6:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, nosotros estábamos compartiendo con ustedes la historia un poquito del pasacalle, recuerdan ustedes. Y ya, Francisco tiene todo listo sobre esta historia. Vamos a contarle un poco la historia del pasacalle, ¿no? Originado como interludio rasgueado en la guitarra entre bailes o canciones. Durante el barroco, fue una de las danzas incorporadas a la música culta y se hizo muy popular. Tomó la forma de variaciones sobre un bajo, con ritmo de 3/4 o 3/2. El pasacalle se convertiría en uno de los más populares de toda Europa, y numerosos compositores compusieron obras basadas en él. Por ejemplo, podemos nombrar a Arcángelo Corelli, Jean-Baptiste Lully, Marin Marsais o Antonio Salieri. Johann Sebastian Bach compuso un pasacalle famoso para órgano, y también el compositor alemán Dietrich Buttig. Durante el romanticismo, es especialmente célebre el último movimiento de la Cuarta Sinfonía de Johann Brahms, y en el siglo XX está como obra destacada el pasacalle para orquesta de Anton Webern. En Francia se transformó en una danza solemne. Muy interesante, ¿no? ¿Cuáles serían las características del pasacalle? Bueno, se caracteriza por un bajo ostinado a tres tiempos de cuatro u ocho compases que se repiten constantemente en variaciones con movimientos animados, ¿no? Pero a la vez marcados. Su estructura es la siguiente: un movimiento regular, conjunto de tónica a dominante. Ciertamente usted dirá, pero está muy técnico. Así es. Estas serían las características musicales técnicas, si se quieren, del pasacalle. Ahora, hay algún tipo de pasacalle. Hay pasacalles quiteños, también tenemos pasacalles Uma a cambio del Perú, ¿no? Uh-huh. Que más bien en ese caso predomina una danza que proviene de celebraciones populares, que es el caso nuestro también acá en Ecuador. Tenemos algunos pasacalles que son interpretados por bandas, ¿no? Y tienen similitud con el paso doble español, del cual pues tiene su ritmo. Entonces, la estructura general, pero conservando siempre y resaltando esta particularidad nacional. Ahí está un pasacalle que queremos compartir con ustedes. Le agradecemos a Vicente por ayudarnos con la música. Claro, cada pasacalle tiene su estampa de fiesta, ¿no? Algunas que se hacen en las calles, en ciudades como la nuestra, donde el motivo es celebrar, en este caso, una festividad de la región, porque, claro, es una fiesta regional nada más, es una fiesta local, mejor dicho. Claro, así eso es. Sería correcto. Es local, es solo para Quito. Pero claro, se dan estas manifestaciones artísticas que, como vemos una vez más, tienen mucho de mestizaje. Totalmente. Ese es el caso del pasacalle. Tenemos realmente tantas emociones, esto realmente es un albazo, ¿no? Los tiempos nos dicen que es un albazo, pero pues ya viene un pasacalle ahora mismo. Tenemos algunos pasacalles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Tú eres la reina de mis amores, ese es uno. Ese es uno. Yo soy el chullita quiteño, es otro. Chola Cuencana. Tenemos Chola Cuencana es otro pasacalle, solamente para marcar el ritmo, ¿no? Claro. Y muchos de los pasacalles, sí. Ustedes saben que son compuestos por nada menos que don Rubira Infante. Muchos de los, la mayoría casi de los pasacalles ecuatorianos son compuestos por don Rubira Infante. ¿Cuál era el nombre de Rubira Infante? ¿Te acuerdas tú? No lo recuerdo, la verdad. Bueno, Rubira Infante, el maestro Rubira Infante fue pues uno de los compositores prolíferos de ese de los años 50, de los años 60, y entonces Rubira Infante, uh-huh. A ver, vamos a buscar un poquito más. Entonces, Carlos Aurelio realmente es el nombre completo. Carlos Aurelio Rubira Infante, nacido en Guayaquil en 1921, imagínense ustedes, compositor de música popular, pero la verdad es que sus composiciones, acá tenemos, Guayaquileño, Madera de Guerrero, por ejemplo, Guayaquileño, Pórtico de Oro, Esposa en las Lejanías, Lindo Milagro, Lo Mejor de Mi Tierra, en fin. Bueno, parece que Pero contemos un poco de este gran Pero por supuesto, ¿no? Estamos acá divirtiéndonos un poco con nuestro querido Viche. Así es, sabemos que a los 20 años empezó a interpretar sus canciones en La Hora Agrícola, programa de radio del Telégrafo de esos tiempos. Luego formó el dúo Vera Santos Rubira. Hasta cierto punto Gonzalo Vela fue mi maestro, afirma, ¿no? Con Olimpo Cárdenas también formó el dúo Los Porteños. Cárdenas cantaba tangos y le pidió que le enseñara pasillos porque no conocía bien esos ritmos, ¿no? Sí, Carlos Rubira Infante, como comentábamos, pues realmente tiene una cantidad de composiciones. Ahora mismo estamos observando acá una lista interminable de ello. Entonces, sí, venga, conozco el oro que es tan clásico, uno de los pasacalles para este sector de la patria, ¿no? Tenemos ya el pasacalle, Bicho. Bueno, vamos a escuchar un pasacalle, no está interpretado con banda, pero aquí lo vamos a disfrutar con ustedes. Ah, sí. San Francisco de Quito, noble y verbena de España, lleva tu nombre infinito, sur de América te llama, cuna de raros milagros y apasionadas leyendas, polvo de oro son tus barrios, de maravillas quiteñas. Soy del poeta, paraíso del cantar. Son tus tardes de nata y mañana a colores que perfuman tus montes con tu brisa ideal. Tu vestido es el verso que el humano no puede cantar. Con sus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional. Con sus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional. Que son las madrinas de amor pasional. Con tus calles y esquinas, que son las madrinas de amor pasional. Bueno, continuamos aquí en Arrayuela, son las 11:49, y les queremos hacer la invitación para esta gran obra del Ballet Nacional de Ecuador, ¿no? Tenemos 72 pases en la radio que pueden retirar hoy hasta las 5 de la tarde y mañana desde las 6:30 hasta las 6 de la tarde. Se trata de la obra La Belmonte, que se presentará este domingo 3 de diciembre a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es un evento gratuito, pero con invitación hasta llenar aforo. Por eso así es, Francisco. Nos han dejado estas invitaciones para todo el público, ¿no? Sí, sí, sí. Insistimos nosotros, por favor, venga, pero con su invitación, ¿no? No causemos problemas al momento de el ingreso. Sí. Señoras, señores, acabó nuestro tiempo. Un abrazo grande para todas, para todos ustedes. Gracias a su sintonía. Recuerden, mañana a las 9, junto a Francisco Torres, estaremos acá. Disfrutando junto a la Rayuela. Buenas tardes. Buenas tardes.